Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Continuamos en los alrededores del Templo del Redentor en Jerusalén para... ¡Hágame o te mato, pedazo de ladrón! ¡Vergüenza, ya vas a... ¡Ladrón! ¡Ladrón! Ah, en fin, la calle vuelve a su normalidad después de un inesperado incidente y Emisoras Latinas reanuda su transmisión. ¿Por qué pelearían eso, Raquel? Ay, ni idea. Tal vez por deudas atrasadas. Pero es una buena ocasión para preguntarle a Jesucristo, que nuevamente nos acompaña. ¿Sí? ¿Qué opinión le merece lo que hemos visto? Seguramente en su tiempo no era así, no se veían estas cosas. Yo también conocí pleitos por deudas y gente violenta. Pero fíjate, Raquel. ¿Sí? No estábamos hablando ahí, dentro de ese templo, de la confesión de los pecados. De eso hablábamos, ¿sí? ¿Y? Como caído del árbol. Dime, ¿qué tendrían que hacer esos dos pendencieros para reconciliarse con Dios? Ir a confesarse con un sacerdote que ni los conoce, que está escondido en una jaula dentro de esa iglesia. Bueno, aunque yo no soy la entrevistada, sino usted, le diré que yo pienso que deberían arreglarse entre ellos dos. Tú lo has dicho. Porque, bueno, no tiene sentido que yo ofenda a Matatías y me confiese con Zacarías. ¿Y no sería mejor que pidieran perdón a Dios directamente? Es que si no pides perdón a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a pedir perdón a Dios a quien no ves? Si no devuelves a quien le robaste, ¿a quién le vas a devolver? Ay, defínase, Jesucristo. ¿Qué hacemos con el llamado sacramento de la confesión? Esa confesión, como explicaba ese amigo a quien llamaste hace un rato, a Rafael, esa confesión habrá llenado de miedos y de culpa a mucha gente. Hay que olvidarla. Entonces, según usted, ¿qué deberían hacer para reconciliarse dos personas que andan de enemigas? Que dialoguen las dos a solas. Que se perdonen entre sí. ¿Y si no se ponen de acuerdo? Que busquen a un tercero y hablen. ¿Y si tampoco entre tres resuelven el problema? Bueno, en ese caso, que lo presenten a la comunidad. Así hacíamos en nuestro movimiento. Me acuerdo una vez que Pedro estaba furioso con Santiago y con Juan por algo que habían dicho. Olvídalo ya, Pedro, le digo. No es la primera vez que están conspirando, me dice. Perdónalos, Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a ese par de sinvergüenza? Me dice él. 2, 4, 7 veces. ¿Y usted qué le dijo? No hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Pedro. Esa es la confesión que tiene valor, el perdón entre hermanos. Sin embargo, Señor Jesucristo, yo revisé los evangelios. ¿Sí? Y aquí, en el de Juan, usted dice claramente a los sacerdotes, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Ajá. Y aquí, en el de Mateo, dice también, cuanto aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Entonces nada. Yo dije eso, pero no a ningún sacerdote. Lo dije a la comunidad. La comunidad es la que perdona, no los sacerdotes. Es en la comunidad donde nos perdonamos, no en esos rincones oscuros de los templos, en esas aulas. Tampoco en esos cultos de oración y de milagros, donde los pastores, los predicadores cantan, gritan, perdonan multitudes. Es que no necesitamos sacerdotes, ni pastores, ni predicadores para perdonar pecados. Lo que yo dije fue sencillo. Si ofendes a alguien, pídele perdón y no repitas el daño. Si te ofende alguien, perdónalo. Y Dios, que vive en la comunidad y conoce lo que hay en tu corazón, también te perdonará a ti. 70 veces 7 te perdonará. Siempre. Con estas nuevas declaraciones de Jesucristo, cerramos por hoy nuestra transmisión. Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.